este viento que hay estos días, te no, digo. No, no puedes salir a la calle con los rulos. No. Por lo menos la planchita se te acomoda un poco más. Así que bueno, aquí estamos en la tarde espléndida. Como te dijimos recién, le queremos mandar un saludo muy a Rodolfo, porque está muy pachucho, pobre, está enfermo, con fiebre, así que le mandamos un beso grande, que se mejore Rodolfo, él es nuestro productor. Debe estar nervioso, yo creo que él está, me parece que está así como parado, si estuviese acostado, está como sentado tenso en la cama. Sí. A ver qué van a hacer. A ver qué vamos a decir. Pero acá, Rodolfo, te contamos que pintamos sobre el vidrio un hombrecito con un redondito. Entonces, cada vez que vemos que nos extendemos, miramos y sentimos que estás vos acá de este lado. Sí, sí, una de esas charlas nos hace acordar de que tenemos que dejar de hablar tanto. Pero no, esta es nuestra oportunidad. ¡Ay, Rodolfo suplente! Sí, ¿verdad? Se llama Rodolfo. Nos va a hacer el sitio. Nos va a ayudar, sí. Pero no, ahora que no está Rodolfo, esta es nuestra oportunidad. Pobre Rodolfo, no sabe lo que ha hecho. Tenemos una hora para charlar nosotras las dos. En forma indiscriminada. Sin coma, no, sí. Y le mandamos un beso a Claudia, que estaba con un trámite y va a tratar de llegar. Así que bueno. Si la vemos surfeando, es Claudia que se está acercando. Si no, bueno, no llegará. Pobrecita, sí. Así que bueno, ya que estás acá sintonizando nuestro programa y te has quedado en la 105.9, por supuesto, porque ¿a dónde te vas a ir? Te contamos que nuestras vías de comunicación son el 664390, el 664391, y que más allá de todas las cosas que vamos a charlar a lo largo de esta hora, que vas a sorprenderte de las cosas que vas a escuchar. Por supuesto. Necesitamos que, bueno, si vos querés seguir participando, tenemos ahí nuestros amigos del Face que han participado, pero la consigna del día de hoy es: ¿qué haces para mantenerte joven? Mira vos. Hay gente que tiene secretos insospechados. Sí, la verdad, ¿no? Sí, interesante. Pero hay gente que, bueno, quizás tiene secretos que uno no conoce, que desconoce, que son llamativos a la hora de decir, mira lo que hace para mantenerse joven. Sí, la verdad. Hay gente que muta como nosotras, que se hace cosas en el pelo. Nosotras el pelo. El pelo, el pelo nos hace joven. Sí, porque de la cara no necesitamos hacer nada. No, gracias. Entonces, a Dios. Es el pelo. Estamos perfectos. Sí. Pero quizás hay secretos en la gente que nosotros contanos, no sabemos. Claro, así está bueno. También la adherimos a nos nuestras puede vidas. Agregar algún mensajito. Sin más. Sin bisturí, obvio. No. Secretos, cosas naturales, sí, que no. Sí. Ya ahí no tiene gracia. Tiene secreto. Si vos me decís, me voy y me hago toda una cirugía, bueno, nada. Ahí tiene mucha ventaja. Entonces, no. Tiene que ser algo que sin bisturí. Sin un besito, algo que te pongas en la cara, claro. Algún secretito, contanos. Si nos buscas en Facebook, somos las chicas crisálidas. Ahí nos buscas, nos vas a encontrar y nos contás. Exactamente. Así que mientras tanto te vamos a dejar escuchando Avanti Esperanza, un poquito de música, y después te contamos algunas cosas que pasaron este fin de aquí en Pilar. Caballeros, buenas noches, buenos días. No sé a qué hora van a poner el disco, pero seguro que lo van a hacer con alegría. Atención, atención. Me levanto cada mañana, tomo un café, leo el diario. Noticia de esperanza, muerte, engaño, sin comentarios. Caca, caleré, de negocios del solitario. Y es que, caca, caleré, la sonrisa pasa de largo. Caca, caleré, sin lugar en el noticiario. Caca, caleré, la sonrisa pasa de largo. Caca, caleré, sin lugar en el noticiario. El sol no tiene su propio aviso, la crisis gana todo el espacio. Caca, caleré, no hay negocios del solidario. Pero si hay gente que es sonriente, que ve la vida desde otro lado. Caca, caleré, no hay negocios del solidario. Y es que, caca, caleré, la sonrisa pasa de largo. Caca, caleré, sin lugar en el noticiario. Caca, caleré, la sonrisa pasa de largo. Sin lugar en el noticiario. Deja la tele, deja el periódico. Solo los coños que sí. Ya lo tienen, no lo suelte, pega un grito de alegría. El camino se complica, ya lo sabes, cuatro días. En vez de estar caí, vente conmigo a volar. Corriremos desde arriba al mundo, venga, gira, ya gira, ya gira, ya gira, ya gira. Llega la tanda de la alegría, poniendo fin a tanta mentira. Suena más fuerte esa melodía, ya disfrutemos, viva la vida. Caca, caleré, no hay negocios del solitario. Y es que, caca, caleré, la sonrisa pasa de largo. Caca, caleré, caca, caleré, la sonrisa pasa de largo. Vámonos, que tu gente te está esperando. sonrisa pasa de largo. Vámonos que tu gente te está esperando. La sonrisa pasa de largo. Again, again, again. Llámanos al 664390 o 664391. Seguinos por Facebook, Las Chicas Crisálidas. Muy bien, aquí estamos nuevamente y queremos contarte que este domingo se realizó la Maratón Artística Solidaria 2011 a beneficio del Hogar de Niños del Milagro. Los chicos que estuvieron organizando todo el evento estuvieron el martes pasado con nosotros. De hecho, bueno, nos agradecen entre toda la gente que han agradecido. También nos agradecen a nosotros, a la FM 105.9, al programa Crisálida, a Radioactivos, a Pidiendo Pista por haber sido parte de la difusión de todo el evento. Y que gracias, bueno, la verdad que gracias a la gente que ha participado y demás, ha salido todo espectacular, así que hay toda una carta de agradecimiento. Subieron un video muy lindo de, sí, de todo lo que sucedió. Estuvo cantando. Sí, sí, sí. Canta sí. Muy bonito, por cierto. Así es. Así que bueno, la verdad que muchas gracias a todos los que colaboraron, a todos los que participaron, y que de esta manera podemos ayudar a esos niños a que puedan volver a su hogar, que más allá de que están teniendo un lugar por este momento, necesitan tener su lugar, su casa de permanencia, que es donde ellos están, y donde de ahí, bueno, hacen su vida como cualquier niño, teniendo en cuenta de que, bueno, no tienen a su familia directa. Ay, pero sí, realmente sí. El poder tener su lugar de todos los días es importante para ellos. Así que les agradecemos a todos los que participaron, y bueno, y que de todas maneras, si tienen algo más con que participar, siempre está bienvenida la posibilidad de poder hacerlo, ¿no es cierto? Por supuesto. Y viste que todos los hogares de niños sería lindo que la gente pudiéramos ayudar, ¿no? Vos sabés que hoy escuchaba en las noticias también que había un conflicto con un hogar de niños, creo que era en Florencio Varela, que querían hacer una autopista donde estaban ellos ahí, así que también pedían la ayuda de toda la gente para que no se hiciese, porque si no esos chicos todos se quedan sin... Sin lugar, sin estar. Aparte el cariño que la gente le brinda también es necesario para que ellos puedan criarse sanos, sobre todas las cosas. Seguro, seguro. Así que bueno, seguimos con nuestro programa y nuestro tema de hoy es cómo mantenernos jóvenes. Ay, ¿no sí, es cierto? Nos reinteresa. Creo que es toda, y los varones por supuesto que también. Hoy día, antes, bueno, decían los varones, no, como que no le prestaban tanta atención a la juventud. Pero hoy en día son los hombres también los que usan cremas, los que se cuidan las manos. Que en realidad tampoco está mal que uno cuide un poco su apariencia personal. Es importante, ¿no es cierto? Pero el secreto está en cómo, qué es lo que uno hace para mantenerse joven. Y a veces, quizá vamos a hablar algunas cuantas cosas durante el programa, que a veces uno enfoca solamente el mantenerse joven en cuanto a lo externo. Pero hay muchas cosas interiores que también te envejecen, ¿no es cierto? Pero teniendo en cuenta lo exterior, muchas veces nuestra actitud, nuestra forma de ver la realidad que nos rodea, nuestra forma de pensar, el trabajo, que no nos gusta y que a veces tenemos que andar renegando, ¿no? Con la casa, a veces, bueno, viste, la presión, ¿no? De hacer lo que no nos gusta. Hay mucha gente que trabaja en un lugar donde no le gusta y eso también deteriora la imagen. Deteriora, por supuesto. Sí, seguramente. A veces pasa por, a veces tener en cuenta de que hay cosas que uno hace que no le gustan, pero que a veces no son permanentes, que son momentáneas. A veces el hecho de entender esto me ayuda a poder sobrellevar un poco con menos peso lo que estoy haciendo, ¿no? Porque creo que en esto nos puede llegar a ayudar, ¿no? Tener una vista un poco más optimista de lo que uno está haciendo. Es decir, bueno, toda la vida no voy a hacer este trabajo, ¿no? Por supuesto. Tengo que tener esa perspectiva. Y también te mantiene joven, creo que tener expectativas en la vida, ¿no? Tener sueños, metas, propósitos. Creo que eso nos ayuda a mantenernos jóvenes todo el tiempo. Amar, ¿no? Ser amada. También eso, estar es bien importante con nuestras parejas. Sí, eso nos hace muy jóvenes. Nosotras vivimos jóvenes constantemente. Sí. Vamos a parecer de 20 toda la vida. Le mandamos un beso a nuestros esposos también. Por supuesto. Eso, ¿no? Porque en realidad ellos hacen que nosotras nos veamos más jóvenes también. Sí, sí, sí. Pero en cierta manera es verdad esto, ¿no? La actitud que uno tiene ante ciertas circunstancias hace que uno se pueda llegar a deteriorar más o menos, ¿no? Y uno no tiene mucho a veces en cuenta, a veces uno invierte y uno ve en gente, ¿no? Que invierte mucho tiempo en su belleza exterior, ¿no? Sí. En cómo mejorarse exteriormente. Y lamentablemente, que es algo que después vamos a hablar de esto, nuestra problemática no está afuera, sino que está dentro. Sí, porque a veces hasta los ojos de uno reflejan la edad, muchas veces, sí. ¿No? Cuando, los ojos, cuando miramos, la expresión de la mirada refleja mucho, ¿no? Hay gente que la hace joven hablar pavada constantemente, ¿no? Sí, conozco gente. O hablar de nuestra infancia, ¿no? Recordar el colegio, nuestros amigos, las travesuras de niño. Sí. Creo que esto también. Y a la gente realmente le hace falta recordar un poco su infancia, ¿no? Salir un poco de esta locura que uno vive constantemente y hacer para que nuestro rostro se vea más joven. Sí, el otro día leí, bueno, creo que muchos lo saben esto, ¿no? Que el mantener un rostro sonriente produce menos arrugas que un rostro serio, ¿no? Mira. Porque un rostro serio termina endureciendo las facciones y manteniendo las arrugas firmes. En cambio, cuando vos te reís o sonreís, la musculatura trabaja tanto, ¿no? Que eso beneficia tu aspecto y tu apariencia. Así que es importante que uno pueda sonreír y buscar la manera de cosas que realmente nos hagan reír, ¿no? Ahora, justo estaba leyendo un libro en estos días que hablaba de eso, ¿no? De la importancia de uno tener una actitud optimista y de juntarte con gente que realmente tenga esta actitud también, ¿no? Sí, a veces uno termina teniendo una apariencia y un aspecto bastante deteriorado porque también tenés un entorno de gente que tiene esta mirada que te afecta, ¿no? Así que bueno, vamos a seguir nuestro programa con algo interesante que quizás le puede colaborar con el mantenerte un poco más joven. Por supuesto, es lo que a mí me mantiene joven día a día. Sí. Con la cocina. Ponele onda a tu vida y sabor a tu cocina. En Crisálida también cocinamos. La pasta de mamá. Muy bien, esta receta yo se la voy a dedicar a mi amiga Soledad Nieto, que nos está escuchando desde La Lonja. Por supuesto, Sole, a ella que me dio, es una excelente cocinera y siempre me tira ahí unos secretitos de cocina. Así que ella me dio esta receta que les voy a dar ahora. Vamos a hacer tipo unos scones que son muy fáciles. Para esto, ¿qué vas a necesitar? Un pote de crema de leche del tamaño que a vos te gusta, ya sea 250 centímetros cúbicos, medio litro, un litro, dependiendo la cantidad de gente que tengas también. El mismo pote, cuando pones en el bowl la crema, vas a usar de medida de harina leudante. Misma cantidad de crema por misma cantidad de harina leudante. Le vas a agregar un chiquitín de sal, no mucho porque ya la crema tiene un poquito de sal, la harina leudante también tiene un poquito sal. De sal, así que si sos esas personas que no puede consumir mucha sal, sin agregarle ya está bien. Ahora si te gusta un poco saladito y querés darte el gusto, hacelo, una pizquita de sal. Vos vas a mezclarlo como si fuera una masa común, amasada, como de pancito. Vas a poner en una mesada, espolvorear con harina y lo vas a estirar aproximadamente de un centímetro. Así que vos pones el dedo, decís que es un centímetro, el dedito de costado. Y lo vas a cortar de la forma que te guste. Cuadraditos, estrellas, animalitos para que los chicos se incentiven. Triángulos. Y los vas a llevar a una placa con un poquito de manteca para que tengas la confianza de que no se te pegue. Pero con la crema yo te aseguro que no se va a pegar. Lo llevas al horno 15 minutos, horno precalentado por supuesto, 15 minutos lo sacás y tenés unos scones riquísimos. Rico. Y no me diga que no es fácil. Muy fácil. Crema y harina. Y harina, nada más. Nada no más. No lleva azúcar, no lleva huevo, onda. No lleva nada. Nada más que eso. Mira qué fácil. Y después te vamos a dar otra idea, como la primera es corta y es fácil, la segunda también. Vamos a hacer un bizcochuelo común. Si queremos hacer el clásico de huevo, leudante, leche y estas cosas. Si no, el que compramos en el supermercado, cajita. Hacemos un bizcochuelo común. Cuando está hecho, lo partimos por la mitad. Lo vamos a mojar con algún almíbar. O café, leche, chocolate, cacao. Y lo que más te guste como cual. Para... Mojás bien el bizcochuelo y batís. Un pote de crema con un pote de dulce de leche. ¿No? Entonces cuando esto ya está batido, que está así riquísimo como a nosotras nos gusta. Sí, terrible. Ponés sobre esto mojado. Pero es como que haces dos tortas individuales. Te queda como un bizcochito, con un bizcochuelo, con una con capa la crema y el dulce de leche arriba. Tal cual. Así que bueno, espero que lo hagas a nosotros. nos encanta comer y cocinar. A mí me gusta más cocinar y a Mabel le gusta más comer. Sí. Sobre todo las cosas dulces. Así que tenés dos cosas para el matecito cuando viene tu marido, cuando viene tu mamá, cuando viene alguien. Alguien para sorprender. Es rapidísimo y muy fácil. Así que, ¿por qué no? Te de postre esta noche. Un postrecito no viene mal para sorprender y como que también rejuvenece. Tal cual. Esta crema de crema y dulce de leche lo batís junto de las dos en el mismo, en la batidora. Y te sirve para cualquier cosa. Sí. Yo tengo que decir que me enteré la otra vez cuando te vi haciéndolo y lo probé. Y la verdad que queda bárbaro porque lo puedes usar como para decorar una torta arriba, para rellenar, para, no sé, para un montón de lo que vos quieras hacer de repostería. Queda muy rico y no se cae, no se deshace. Entonces está bueno para aquel que no tiene mucha experiencia en cuanto a decoración y demás. Está bueno. Por supuesto. Así que mientras que la gente ve si en su heladera tiene la crema y está la harina y todo esto, vamos a escuchar audio Adrenaline. Come to the show. To the show or hear it on the radio, we'll rock you, and I want you to know I'm alive. Llámanos al 664390 o 664391. Seguinos por Facebook, Las Chicas Crisálidas. Leemos en la Biblia, en el libro de Filipenses, que Pablo decía, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta. Estudios 105.9. Espacio publicitario. Espacio publicitario. Centro Cristiano del Pilar, construyendo pilares en tu vida. Reuniones de inspiración espiritual, talleres, escuela de arte, grupos de crecimiento y consejería familiar y personal. Consultas al 02322-693694, de lunes a viernes de 9 a 13 horas. Kilómetro 50 y medio, Esteban de Luca, casi colectora. En el Centro Cristiano del Pilar, todos los sábados, ahora tenés tu espacio. Taller de música y escuela de arte. Llámanos al 023-22-69-36-94. Abierta la inscripción. Fin de espacio publicitario. Fin de espacio publicitario. Estudio 2, 105.9. Estás escuchando Crisálida, 105.9. Seguinos por Facebook, Las Chicas Crisálidas. Muy bien, aquí estamos de nuevo y queremos contarte que RT Service te puede resolver cualquier dificultad y problemática que vos tengas. Te soluciona la vida prácticamente. Sí, sí, sí. Vos estás ahí con una situación, se te quedaste sin luz, te pierde agua, un caño, una canilla. No puedes dormir porque la canilla te gotea. Oh, qué tortura eso. Qué tortura. Tengo una imagen así. Sí, sí. Todas, bueno, me parece que sí, tenemos. Sí, sí, todos, todos. Así que bueno, solamente tenés que ahí entrar en el Face de Crisálida y ahí tenés todos los datos como para poder comunicarte. Y esta persona que es de entera confianza va a poder acercarte a tu hogar, o puedes dejar un teléfono para que se comunique con vos y se pueda acercar sin ninguna dificultad y pasarte un presupuesto, decirte qué es lo que tenés que resolver. Por supuesto, ya puedes sacar la esponjita de debajo de la gotera. Sí, el balde, todas esas cuestiones. Viste que uno suele poner una esponjita para que no haga ruido. Sí, sí, para amortiguar, porque si no en las noches es complicado. ¿En qué casa no ha sucedido esto? Pero bueno, antes que pasar a mayores, preferible que te resuelvan el problema. Si no sabías, de paso te contamos que una esponjita debajo de la gotera amortigua el sonido, hasta que te llegue RT Service, por lo menos como para amortiguar el sonido. Así que bueno, tenemos acá tres invitados que nos están asistiendo en esta tarde, que no tenemos ni a Rodolfo ni a Claudia. Está Laila, está en Coti y está Joel. Joel. Así que ellos, y tenemos a Laila que hoy nos va a asistir así más plenamente y nos va a leer los mensajes de nuestros amigos que nos han dejado en el Face. A ver, Lai, el primero, ¿qué dice? Hace 15 años bailo breakdance, bailar me mantiene joven. Muy bien, mira este chico que dice que bailar lo mantiene joven. Mira, es verdad, dice que el baile te mantiene joven. Actividad física. Mucho más ágil, sí, ¿no? Nosotras seguro bailamos con la escoba, pero bueno, te veíamos, no, a ver. No, qué horror. La actividad diaria no es lo que uno necesita. Porque no, hay gente que dice, bueno, pero yo voy a trabajar, voy y vengo. Pero no, el ejercicio es lo que hace que uno... Que no se escuchó de principio, pero Darío Moyano, jugar como un nene. ¿Viste que Darío en el fondo es un niño? Nene, así, ¿no? Que le mandamos saludos a Darío, sí, sí, sí. Dale, Darío, la próxima. Maracha Molina, mis amigos y bailar. Mira, sigue el baile. Sigue el baile. Bailen, gente, bailen. Ahí va. Así que bueno, a ver, Maximiliano Ezequiel González dice, nada porque estoy arruinado, jaja, pone, la noche me tiene mal. Bueno, hay que aflojar, empezar a dormir y Maxi, dejar la noche. Si seguís así te digo que te van a dar 10 años más de lo que... Sí, sí, como así algo bondadoso, diríamos. Marinés Guzmán, me mantiene joven que todavía pueda caminar muy rápido, que mis piernitas vuelan, dice, y mantener la preocupación de no chocar con la gente, gracias a mis reflejos. Ah, bien. Bien, entonces. Sí, sí, sí, sí. No es mi caso. No es tu caso. No es mi caso. Pero es verdad, cuando vos ves que todavía podés correr, ¿no? Que no te cansás. Caminás rápido. Caminás rápido. Sí. Que el reflejo te ayuda para que estés atenta. Alerta. Eso es bueno. Cierto. O cuando, viste que vos antes como que decías, podías levantar más peso y de golpe sentís que no podés levantar, te sentís como más grande, ¿viste? Claro, por eso. Bueno, pero eso también responde un poco que quizás la actividad física está un poco escasa en la vida de uno. Entonces, por lo menos es lo que recomiendan los médicos, ¿no? Que uno tiene que al menos caminar media hora diaria. Entonces, todas esas cosas ayudan a que uno se mantenga en mejor estado, se oxigena el cerebro. Hay otras virtudes, ¿no? Sí, de la actividad física. Entonces, es importante que uno tenga en cuenta esto. ¿Para qué? Para que a la hora de que van pasándote los años, uno no llegue en un estado complejo. Y viste que te sentís, que no te sentís joven cuando vas comparando, ¿no? Cuando decís, ay, qué fea, que la ropa que ajustada que la usa, que corta que está eso, ay, esa pancita te va a agarrar una infección, querida, brigate. Ya decís, ese comentario. Sí, sí, no es de chica joven. Sí, cuando vos ya empezás a mirar otras cosas es porque algo está pasando. Abrigate, que hace frío, sí, querida, sí, abrigate. Sí, sí, ellos nunca tienen frío. Me pasó hoy, tengo que decir. Me pasó hoy con mi hija, que le digo, ¿así vas a salir si hace frío? Ay, me dice, ¿qué va a hacer frío? Claro, yo tengo frío. Claro, ella no. Ella te, vos tiene te calor. Le duplicás la edad. Sí, eso es complicado, eso es complicado. Y ahí decís, ¡epa, qué grande que estoy! No. Ahí entonces uno dice, bueno, no, empecemos a sacarnos algo para no tener tanto frío. Sí, así es que bueno. Hoy nos tocó, mira, viste que yo siempre daba los puntajes de la gente. Hoy nos toca a nosotros con el Sabías Qué de Claudia. A ver cuánto nos va a dar del puntaje. No sé. Investigamos, buscamos, encontramos los grandes secretos del alma, surgiendo por los secretos del universo. ¿Sabías qué secreto? ¿Sabías qué? Muy bien, aquí estamos con el Sabías Qué. No lo tenemos a Clau, pero estamos nosotras para contarte algunas curiosidades de cosas que hemos encontrado que pueden ayudarte a mantenerte joven sin quizás necesidad de ir a una terapia media complicada o a pagar mucho dinero, sino que a veces puedes resolverlo con cosas que las puedes comprar o puedes acceder de forma más fácil y que de todas formas te pueden ayudar como para mejorar tu piel, mejorar el cabello, el aspecto personal. Sí, son todos estar joven mejor. Dentro y de fuera. Vos sabés que el otro día escuchaba que el doctor Cormillot, obvio que es un doctor que sabe de todas estas cosas, dice que él en realidad tiene como 70 años. Pero no parece, ¿no? No parece, y dice que su estado físico es de una persona de 30 años. Qué bien. Bueno, pero viste que él baila tap. Él baila tap, tiene una vida muy sana. Hay un programa también en estos de National Geographic, estos programas que llevan a una persona y según su vida, digamos, le hacen análisis, ¿no? Y le indican de qué edad tiene su corazón. Yo veía el caso de una chica de 24 años, ella vivía en la noche, ¿viste? Su vida no tenía límites. Muy agitada. Y tenía la edad de 42 años, su físico, digamos, tanto su corazón como su hígado. Por el desgaste que tenía. 42 años indicaba, ella obviamente se desesperó, ¿no? Claro. Y ahí la trataba, en este programa muestran cómo la tratan, qué es lo que hacen para que recupere. Claro, pero qué locura enterarte, ¿no? Y qué placer llegar a 70 años, pero con la energía de una persona de 30 y sí, algo, ¿no? Pero bueno, no sé si te servirá lo que te vamos a decir, pero tendrás 70 y parecerás de 30 quizás, ¿no? O 30 y parecerás de 70, que eso sería muy trágico. No, te querés matar cuando te dan más de edad. Así que bueno, gente, empezá a cuidarte, a cambiar la mente primero, ¿no? Nosotros siempre en este programa tratamos de que la gente entienda que puede ser sana por dentro y puede reflejar esta sanidad por fuera, ¿no? Así es. Pero bueno, mientras tanto, te contamos que tomar 2 litros de agua durante el día, esto te ayuda muchísimo a liberar las toxinas malas, ¿viste? Que te hidrata la piel. Ajá. Tenés un poco más, no tenés tanto cansancio. Ahora, ¿no? Es interesante, pero que aunque esto es algo que uno lo escucha habitualmente, todavía hay mucha gente que le cuesta muchísimo, sí, ¿no? Como sí, decís, es verdad, si te cuesta, ¿sabes qué tenés que hacer? Tomar en botellitas, dividirlas en botellitas. Como para decir tomé. Exacto, pero ¿sabes qué es más fácil? Tomar de botellita que de vaso. Claro. Te es más ágil, no sé por qué. Es algo psicológico. Es como cuando vos sos chico que las botellitas te ensucias. Pero la misma, los doctores muchas veces te dicen que llenes el agua, que las dividas en estas botellitas que chiquititas. Que pongas en la heladera. Y que lo tomes del pico. Es como que te ayuda más tomar una botella de agua así que un vaso de agua. Claro, lo vas a hacer. Te vas a forzar quizás para hacerlo. Sí. Dice que el ajo, la cebolla, el puerro, la cebollita, todos los derivados de la cebolla, ¿no? Dice que nos ayudan a eliminar las toxinas. Mira qué bueno. Así que bueno, no tendrás muy rico aroma, pero estás bueno, libre. Bueno, pero se pueden procesar, se pueden meter los alimentos. No te lo vas a comer así. Por supuesto, por supuesto. La cebada también nos ayuda mucho. El trigo, las semillas y los granos, como ser el lino, el sésamo, la chía, nos estabilizan la presión. Si vos decís, ¿cómo puedo consumir estas cosas? En ensaladas podés poner todas estas semillas, o en el arroz, o en cualquier comida que vos comas. En un pan. Que puedes amasar. Tal cual. Cotidianamente le agregás. Sí, la semilla de lino vos vas y la compras y te conviene procesarla en el momento que lo vas a consumir. Porque dice que si la procesas antes, como que todos sus aceites y todos sus nutrientes se pierden. Así que bueno, esto nos ayudan a estabilizar la presión. Las legumbres, como ser los garbanzos, lentejas, porotos, tienen antioxidante, ácido fólico y potasio. Así que bueno, esto es bueno. Dice que los pimientos picantes o no tienen más vitaminas que los cítricos. Qué bueno. Y nos ayudan a eliminar las grasas. Y además es un antioxidante, porque la vitamina C es un antioxidante. Claro. Los frutos secos, como ser la almendra, y todas estas cosas, ¿no? Las nueces. Y esto dice que un puñadito diario nos ayudan al corazón. Mira. O sea que en realidad, si uno puede ir matizando un poco la alimentación, puede hacer que, yo creo que la gente en cierta forma sabe algo de esto, pero a veces es bueno recordarlo, porque uno dice, uy, es cierto, yo escuché de las semillas, yo escuché de las frutas secas, pero a veces como que lo dejan pasar, ¿no? Sí. Y a veces son cosas que, a veces en el criterio popular se cree que son cosas que no son muy accesibles. Pero en las dietéticas uno los puede comprar y realmente no es muy caro. Y lo que está bueno es que vos todas estas semillas de secas, ¿no? Las pongas en un frasquito. Entonces, cuando vos pasás por la cocina, en vez de picar un pedazo de pan, te agarrás un puñadito de estas frutas. Y después te haces como costumbre en tu vida. En tu dieta diaria. Tal cual, vas y picoteas eso. Tenés que consumir muchos lácteos porque también tienen muchas vitaminas. Y lo más importante dice que sonreí y la vida te sonreirá. Muy bien. Así que impresionante. Bueno. Así que bueno, esto no cuesta mucho. No. Y no. Mejora lo tenemos otros aspectos. Vos así tenías es. Para el pelo. Mira, algo importante que estaba hoy leyendo, porque viste que por ahí se escucha mucho el tema del shock de queratina y de la queratina. Ay, yo soy fanática sí, del shock que de te hemos visto que te han hecho un shock de queratina en la cabeza, Graciela. Pero interesante porque a veces la gente habla mucho de todo lo que tiene que ver con los productos químicos, que a veces afectan muchísimo a las vías respiratorias y demás. Y hoy estaba leyendo, investigando un poco en internet, y hablaba de que, en cierta forma, estos productos, al ser naturales y al ser algo que es parte del cabello, porque la queratina es parte del cabello, lo que hace es, en cierta forma, producir un efecto, ¿no? O sea, aquellos que tienen el cabello enrulado tiende a laciarlo y a fortalecerlo. Entonces, que en realidad no es un producto que puede dañar en sí, y que en realidad es algo que con el tiempo se termina yendo del pelo. Entonces, no es que vos te queda algo duro ahí, fijo, permanente, y que nunca más te lo vas a sacar. Aparte, la gente tiene que ser consciente que tampoco se puede agregar en el cuero cabelludo. No, es para el pelo, un centímetro arriba del cuero cabelludo, y si no sabe, que consulte con alguien Por supuesto, que sepa. Pero es interesante a veces saber de que hay algunas cosas que son naturales, que contribuyen a la belleza, que no tienen que ver con cosas químicas que a veces terminan afectando otras partes del cuerpo. Hay gente que terminó intoxicada en un hospital. Entonces, es bueno el recomendar cosas que, bueno, te pueden embellecer y te pueden no perjudicar, ¿no es cierto? Y siempre ante la duda ir y consultar a una persona, a un especialista de este tema, sí, ¿no? Sí, nunca meterse cosas que uno no sabe y empezar a hacer mejunjes y mezclas y después te quedas pelado. Bueno, por eso no. Así que, bueno, queremos dejarte estos consejos de ¿sabías qué? Después le preguntaremos a Claudia qué tal lo hicimos. Y mientras esto sucede, te dejamos escuchando algo de Dread Marai. Ya han pasado los truenos, pues el miedo se ha ido, y verás si despiertas que estoy aquí contigo. Pasado el miedo se ha ido. Y verás si despiertas, estoy aquí contigo. No temas por las luces, no temas por el ruido. Y verás si despiertas, estoy aquí contigo. Solo duerme y descansa, solo sueña lo lindo. Ya verás si despiertas que estoy aquí contigo. Llámanos al 664390 o 664391. Seguinos por Facebook, Las Chicas Crisálidas. Muy bien, Mabel. ¿A que no sabes a quién le robamos el lugar? Y en este momento se debe de estar preocupando, desmayando. Preocupando. La fiebre, Rodolfo, te está subiendo ahí. ¿Tenías 39? Cuando te contemos lo que estamos por hacer, te va a llegar a los 40 y medio. Pobre. Abajo de la ducha, que vaya y no se escuche. Le baje la fiebre. Le vamos a decir, porque toda la gente lo pide, los tips de esta semana. Así es, no pueden faltarnos. Muy bien, empezamos. Dice, ¿cómo caer bien a la gente, Mabel? Mira, importante, ¿eh? Porque hay gente, viste, que no cae bien ni nada, ni que nada, caiga al cielo. No, no, hay gente que no tiene esa afinidad. No, hay no se esfuerzan como para caer bien tampoco. Mira, dice el primero, ¿no? Saludar amablemente mirando los ojos de la persona. Viste que hay gente que te saluda y no te tira una mirada, no, ni mira que vos... al piso, al cielo. No sacar protagonismo e imitar a otras personas que tienen carisma, porque vas a parecer ridículo. Viste que hay gente como que llega a un lugar y trata siempre de ser protagonista del lugar, llamar la atención. Y si no, llegás en el momento y querés hacer esto, vas a chocar y querés imitar a otra persona y te vas a quedar ridículo. Ser auténtico siempre... Siempre. Tiene ventaja. Obviamente, como siempre, escuchando a Crisálidas y los tips de Rodolfo, que nos va a tocar. Te van a ayudar. Sí, sí, por supuesto. La tercera, hacer preguntas y prestar atención a sus respuestas. En este mundo donde nadie escucha, encontrará en vos a alguien en quien confiar. Importante. ¿Viste? Eso. Porque si a veces a la gente vos le preguntas y por ahí te está respondiendo algo importante que necesita ayuda y va a pasar como que vos no la escuchaste y no le va a gustar. Y no. Porque en este mundo la verdad que nadie escucha a nadie. No. Todo el mundo se grita y sí, nadie... Sí. O te dicen sí, sí, pero no te están escuchando. Sí, sí, sí. Es verdad. La cuarta, recordar siempre el nombre de la persona presentándolo a nuestro grupo de amigos y tratar de que siempre se sienta bien. Que lo hacemos en el CCP todo el tiempo. Todo el tiempo. La quinta, tener buen repertorio de anécdotas, historias, cuentos sanos, no guarangos. Viste que los anécdotas siempre te divierten, sí, y te hace que la persona te caiga, sí, amable. Y genera un lindo clima, agradable, sí, entretenido. Sí, sí, sí. Y pasa pero, rápido la hora. Sí. Esta, Mabel, es asquerosamente, pero esto lo hice yo porque a mí me molesta. Nunca sacarse los mocos duros. ¡Ay, por Dios! Y hacer bolitas. No, no, esas cosas... Hay partes del cuerpo que uno no se debe tocar. Pero lo hacen, Mabel. Por eso, esto lo escribí yo, Rodolfo. Es un agregado. Es un agregado mío. Sí. Nunca porque... ninguna parte del cuerpo con ningún orificio debe ser tocado en el público. Por favor. Porque he visto gente que sí, se saca y empieza a hacer bolitas. ¿Con qué necesidad? No, no, no. Después no querés ni darle la mano, no, no querés, no, saludar a la persona. No, no. Pero bueno, si lo, si tenés esa mala costumbre, no lo hagas, no más, más. Y no, caerás bien. Tener siempre buen aliento, desodorante encima y ropa limpia. Sí. Y un peine a veces, si y es un bueno, peine, ayuda. Por sí, supuesto. El séptimo, dialogar siempre con una sonrisa. Sonríe, para él dice que la sonrisa ayuda a romper barreras, refleja cordialidad. Que no sea falsa la risa esta. No, pero una cosa agradable. Una cosa tampoco, todo el tiempo carcajada parece no, sin no, tonto. Si le pasa algo, sí, sí, sí, algún problema tiene. La 8 dice buscar que siempre la persona se sienta cómodo, sirviéndole, cediéndole el asiento, si va a tu casa, sí, tratar atender. De, obviamente con amabilidad, uh-huh, siempre un café que querés tomar, siempre agradable, ¿no? La 9 dice no realice críticas ni condene. ¿Viste que hay gente que es muy condenadora, critica todo el tiempo? No le vas a caer en gracia si entras en ese. No, no, es verdad eso. Y la última dice que seas positivo, hablar de cosas buenas, nada de mala onda ni de noticias feas. ¿Viste que hay gente que ser positivo en la vida siempre? Y dice, no es lo mismo ser gracioso que caer en gracia. Muy importante. Así que bueno, esperamos los resultados de nuestro amigo Rodolfo. Muy bien, aquí estamos nuevamente con Graciela charlando, por supuesto, siempre. ¿De qué forma nos van a encontrar la gente? Charlando. Siempre charlando, y estamos charlando con Charlie también. Pero bueno, queríamos un poco contarte algo de lo que leímos hoy a la mitad del programa. Que leíamos algo que se encuentra en la Biblia, dice Pablo, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome lo que está delante, prosigo a la meta. Y hablábamos de esto porque consideramos que más allá de todo lo gracioso y lo entretenido que podamos hablar en cuanto al verte joven, sentirte joven, cosas naturales, cosas que te pueden hacer bien, ejercicio y demás, entendemos que hay algo interior que hace que refleje en la persona un aspecto de juventud, ¿no? Y que tiene que ver con la vida del alma y del espíritu que está en la persona. A veces en esta sociedad que está tan enfocada en lo exterior, sí, y en hacer ver a la gente eternamente joven, sí, aunque la persona ya no tenga edad para verse de adolescente, pero es como que te han instalado esto de que tenés que verte de esta manera, ¿no? Entonces es a veces un sacrificio muy grande para muchas personas tratar de verse, sí, imposible, con nada que no tiene. Sí. O hay gente que es joven y la vida, los golpes, las cicatrices muchas veces han marcado su vida. Y lo han hecho envejecer. Lo han hecho, ¿no?, envejecer. Bueno, creo que de eso es de lo que queremos hablar, ¿no? Porque un poco Pablo en la Biblia, que él es el apóstol Pablo, hablaba de esto, ¿no? Dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás. A veces las personas llegan a un momento en su vida donde arrastran tantas cuestiones de su pasado y tantas, sí, situaciones, a veces desagradables, a veces tristes, a veces de frustración. Quizás no, pero a veces muchos condenados por lo que te decía, ¿no? Que sos un fracaso, nunca vas a hacer nada, siempre vas a ser pobre, nunca vas a cumplir tus sueños ni tus metas. Y estas cosas hacen que la gente se intoxique, ¿viste? Constantemente. Y cuando va creciendo con con esta tristeza, esta angustia reflejada en su rostro, y lo va como envejeciendo. Envejece su alma, envejece su espíritu y lo refleja su rostro. Seguro. Entonces, lo que queremos en esta tarde quizás dejarte como mensaje es el entender de que vos podés rejuvenecer, ¿no? La Biblia habla de que uno, cuando su vida espiritual nace, cuando su vida espiritual tiene vida, ¿no? Eso comienza a reflejarse en tu persona, en tu mirada, en tu forma de hablar, en tus actitudes, en tus palabras, en tus pensamientos. Y a veces uno dice, bueno, si yo pudiera hacer algo para cambiar mi vida, ¿no? Para cambiar mi actitud, para ser una persona alegre, para ser una persona feliz, para ser una persona con futuro, si pudiera sacarme de encima el pasado, si pudiera sacarme de encima las heridas que me dejaron, si pudiera sacarme de encima toda esta historia que traigo, ¿no? Y a veces uno dice, bueno, esto es imposible, pero queremos contarte que sí que es posible. Sí, en realidad uno puede acceder a la persona de Dios y Él puede devolverte la posibilidad de volver a nacer, sí, la posibilidad de realmente rejuvenecer desde adentro. Porque vos podés hacerte todas las operaciones, pero si tu alma y tu espíritu están entenebrecidos, si están pobres, si están envejecidos, por más que te hagas cosas afuera no va a pasar nada. Pero si vos permitís que la vida del espíritu comienza a tomar una acción en tu interior, comienza a cambiar tus sentimientos, comienzan a cambiar tus emociones, comienzan a cambiar tu forma de pensar, realmente te podemos garantizar que tu vida exterior se va a comenzar a reflejar. Sí, porque a veces, viste, la gente tiene miserias físicas y miserias del alma, ¿no? Que ellos puedan entender que Dios les va a ayudar a perdonar y se van a sentir perdonados, porque hay mucha gente que no se siente perdonado, ¿no? Porque a veces piensa que ha cometido algo y esta condena lo sigue, pero realmente Dios perdona y ellos pueden perdonar también, que quizás cosas que dicen, no, yo nunca voy a perdonar, jamás lo voy a hacer, esto te ata y te hace una persona vieja, ¿no? Seguro. Una persona que está ahí amargada y detenida, ¿no? Detenida. Porque creo que esto que leíamos habla de esto, ¿no? Dice, olvidando ciertamente lo que queda atrás, prosigo a la meta. Y se puede, ¿no? Y se puede. No es necesario quedarse. Me olvido el pasado y de hoy en más hago que mi vida sea nueva, mi esperanza sea nueva, mi fe sea nueva, y mirando siempre hacia adelante, con metas, con propósitos y todas estas cosas. Así que bueno, queremos animarte en esta tarde a que vos puedas simplemente tomar esta decisión de decir, bueno, yo tomo la primera decisión, que es la de poder perdonar, aunque no sienta nada, aunque piensa que es una cuestión tan grave, tan seria, tan imposible de lograr. Bueno, animarte a tomar la decisión de decir, bueno, yo decido perdonar. Y en segundo lugar, animarte a invitar a la persona de Dios a tu vida. Si vos le decís, Jesús, yo necesito encontrarme con vos, yo necesito que algo cambie, que algo altere el curso de mi vida, de mi interior, de mi espíritu, de mi alma, yo te puedo asegurar que no va a haber lugar, no importa dónde estés, que esto no suceda. Y vos vas a poder experimentar un cambio en tu interior y te puedo asegurar que al poco tiempo exteriormente este cambio se va a notar también. Así que te animamos a que no te quedes, ¿sí? A que no digas, bueno, para mí no hay solución, no hay posibilidades, no hay oportunidades. Siempre en Dios hay oportunidades. Así que creo que todas estas formas que quizás tratamos de hablarte y de explicarte es la forma de decirte que hay oportunidad, que hay posibilidad y que no es necesario que vos te quedes arrumbado en tu vida y detenido en tu vida cuando tenés la oportunidad de poder tener una vida plena y una vida diferente. Nosotros lo hemos experimentado, siempre se lo decimos, nosotros lo hemos experimentado, por eso se lo decimos. Estamos también para que la gente, si nos quiere llamar, nos quiere preguntar, por supuesto que estamos a disposición. Así que queremos invitarte una vez más al Centro Cristiano del Pilar este viernes 19:30. Este sábado a las 20 horas tenemos reunión de matrimonios y el domingo a las 18:30 tenemos nuestra reunión general. Te esperamos y si necesitas charlar, va a haber gente disponible, preparada, capacitada, consejeros familiares, matrimoniales, para escucharte y para asistirte. Así que queremos dejarte un abrazo, una semana espléndida que tengas por delante. Le agradecemos a Charlie, que es nuestro operador técnico, que él nos escucha todas las semanas atentamente. Le mandamos un saludo a Rodolfo y a Claudia, que nos han estado. Por supuesto. Y bueno, nos despedimos de nuestros amigos y nos esperamos encontrar el próximo martes. Que la gente sonría, que la gente sonría y se haga más joven. Así es. Chau, chau.